lame ve, lame ve, lame ve. Paradisíacas ofertas en este sistema de mierda. Con los y las, nos incluyen en el plan. Sonríen, te pintan lo más bacán. Creen en Sarín, entiendes lo que digo en el mil. Gente chic, bobo de tú a tú, pues sí. Damas y caballeros, niños y niñas, no dejen que te laven el mate. Cuando les da la gana, nuestro pensamiento para ellos es una forma de ficharte. Usando su lenguaje, que vive al margen de mí, imaginen. Y empezamos a ser útiles para sus tesis. Somos su proyecto, el enganche. Para justificar las lucas, su cambalache. Y no te acolitan el caché. Cago eso, burocracia, papeles, hechos y firmas. Dime quién te apadrina y te agiliza el trámite. Por dedo de nadie es todo, aunque mi vida se ha convertido en un chiquero de hipocresía. Esa actitud envenena la sangre ría. No representan sino a la palanca que les ubica. Canto por liebre, siento yo casi creyéndolo del dicho al hecho. Hubo mil días de cohecho, todo me tiene su precio. Vivo en el hecho de un puesto menos presupuesto para el estímulo del pueblo gobernante. Dinero de contra incapacidad ha descubierto, pero no es nada nuevo el palanqueo. Círculo vicioso, gravitadores en exceso, apoyales para las colas y el almuerzo. Ahora la fila y el esfuerzo, ¿qué tal? No hacer acuerdos de arriba para imponer abajo. No a levantar movimientos que están después negociados. Falta de quienes lo hacen, sino a tomar siempre en cuenta la opinión de quienes participan. No a buscar regalitos, posiciones, ventajas, puestos públicos del poder o de quienes aspiran a él. Los trapos hacen creer hombres poderosos y ganan el pan con el mugre de la gente. Sus conciencias duermen a pierna suelta, son ajenos de la incumbencia. El mono sabe a qué árbol se trepa, solo es una referencia básica de su mundo. Tan cierto como que el disfraz soy yo. Ladrón que roba ladrón, les dejo el signo de interrogación. Nos purgamos de personas como ustedes. Hablemos de lo informal al punto. Deja que mueran los que agonizan. Solo los perros lamen su propia verga. Sabía que esas seis letras me ayudarían. H-I-P-H-O-P. Otras formas de terapia social. Escupe tus necesidades porque el pueblo es más. Es más. Todos los sábados de 4 a 5 online. 100 Chol, soy una persona sola. Mi lengua y cultura no pueden separarse, porque no hay cultura sin el reconocimiento de la lengua. Esa es la principal herramienta que permite llevar a la cultura de generación en generación. Hagamos efectivo este derecho colectivo, reconociendo las comunidades y grupos lingüísticos de nuestro país. Un mensaje en la voz de Anita Sánchez de ACAI, Radio Casa de la Cultura y esta emisora. El porqué de la Casa de la Cultura en Conocoto. Yo tuve la suerte de conocer a don Manuel Benjamín Carrión, uno de los pensamientos más lúcidos de América Latina, que en los momentos que el Ecuador se encontraba tremendamente golpeado con la desmembración de nuestro territorio nacional, él quiso levantar el ánimo del pueblo ecuatoriano y dijo, pues si el Ecuador no puede ser una potencia bélica, el Ecuador podrá ser una potencia cultural. Y con ese criterio él participó en la gloriosa del 24, la gloriosa de mayo con Velasco Ibarra, la toma del poder. Y cuando Velasco Ibarra le preguntó qué es lo que, doctor Manuel Benjamín, qué ministerio usted querría, él dijo, yo quiero la creación de una institución que se dedique al rescate de la cultura del pueblo ecuatoriano. Velasco Ibarra le dijo, haga usted el proyecto, y lo presentaron el proyecto, y hace casi 72 años se creó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Soy el doctor Rodrigo Astudillo y Astudillo, vicepresidente de la extensión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión,

Les dejo con otra canción más. Esto es Oye. Estamos en el especial de Mugre Sur este sábado 13 de agosto en el Parque Chimbía, totalmente gratis. Ojalá tengas la fuerza de empezar de cero, porque no todo lo del pobre es robado. Lo que está en juego es la voluntad de verdad. Vamos a llenar este vídeo de palabras, a movilizar conocimientos, lo que hacemos y lo que somos. Esto es Latinoamérica, continente con contenido, el corazón en izquierda y la sangre rojísima, paredes desnudas. Vamos a vestirles de vestibles de colores y múltiples frases. Lo mejor es ocuparse para no preocuparse y no dejarse embaucar con el discurso imperante. Todos estamos aquí para sufrir, conseguir vivir, para morir. Corre, camina, sal de aquí. No hay final feliz, infeliz. Haz valer tu voz, explota tus talentos. Así parezcan ridículos los hechos. Sácate el chip de los chistes. ¿Qué pasa? Todavía arrodillados ante los altares. ¿Quién os usa? ¿Quién os ama? El hombre negro es solo simbólico en la casa. Por demoni desde Moji. Oye, oye, ¿tú te llamas Oye? Claro que somos bastardos, hijos de una madre violada y un tío violador. Y aún así no nos quieren reconocer, ni recoger, ni acoger. Mandan a sus fachos a patear mujeres en los trenes. ¿Qué cabrones? Si aplaudimos todo no sirve de nada para la evolución. Solo incentivas la mediocridad de la población. Quiero financiar los ritmos, eso es revolución artística popular. Como de la gente de Neruda, ¿para qué coro si es como droga pura, apura? Transformemos esta conducta gil, siempre de civil, con el mí, contra mí no seas gil. Con 10 ideas me levanto y con 100 me acuesto. No solo oigo discos, huestos, discos. Y vaya que están drogadiscos los panas que fuman puro cisco. Expiran a su propio ritmo. Yo sigo siendo el mismo, con complejo de tipo. Estimulo tu cerebro cuadriculado de ideas aferradas a lo básico. No me des un aplauso, pon en el aire una mano como señal de que estamos vivitos y coleando. No se atrapen en un molde muy visible, hay que inventar nuevas formas de sobrevivir. Esto es indiscutible, solo criticable por los sapos aviondos que dicen. Esto es así, asado, crudo, cocinado. Ojalá nos empache con los borregos que alimentan su ego. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De lo contrario no empieces siquiera. Tal vez pierdas esposa, novia, amigos o trabajo. El aislamiento es el premio. Todo lo demás es para poner a prueba tu resistencia, tus auténticas ganas de hacerlo. Y lo harás a pesar del rechazo. Ve hasta el final. Estarás solo con los dioses. Llevarás las riendas de la vida. Lo único que vale la pena por lo que luchar. Y que no te cojan dormido de que arte, por amor al arte, entre tu arte y mi arte, mejor es mi arte. Aquí estuvo este disfraz burlesque, runa ni leche, de arrecho cemental. 2-0, ponte el elbe. Checa Boombox la radio. Chumba. Checa. Chuta, ay. Comiendo chitos pienso en el chamo. Y lo que puedo decirte, chance, es que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Qué más? Chateando chapo con la checha de la bacha. Me deja chato con el chisme que les dieron chicharrón a dos chapas chumados. Les achacaron a los chamos de la chacha linda. Los chismosos dicen que tenían dos cuchillos afilados. Chompa, mochila, andaban bien engachinados. La cucha de la lucha les vio subirse un chivo amarillo. Y los cuchillos botaron en el chaquiñán. Cayeron en la chanchera del pavancho. Y como esa noche cayó el chahuiscle, no hubo más remedio que jamarnos del pacheco, dicen los chapas. ¿No dices que le dieron chicharrón a los chapas? Y lo que pasa es que como los chapas estaban tan chumados, cayeron por el chaquiñán a la chanchera y aplastaron a los chanchos que eran chiquitos. Del cielo cayeron los cuchillos y los chapas les hicieron chicharrón a los chanchitos. ¡Qué chiste! Y lo más chistoso es que en el buche de los chapas están los chanchos y doña Miche, la de la chalina, está preparando agua de chica. ¿Chucha, por qué? Porque los chapas están empachados. Thank you.

aspecto que el mismo acceso de su hace caso minucioso éxito lo consiguió consigo misma. Puta madre, densa de eso. Con los otros íbanos más mejor, estábamos en veces en debajo. Más que sea, eche leche, leche, leche, hondes. Yo te niba, sube arriba, no seas malito. Aceves el este, pues, todo va bien. Y la como es casa. Fresco solo, solo fresco. Vacila tu patín, no te azares, mi king. Al puerto, huerto, harto, orto, tuerto y cierto, hurto, pero soporté. No por ti, por no ir, por no notarlo. Cránea sola, no solís. Así que ni lo ni de se pueden dar populacho por comer prójimo. Pec, no, que, re, mo, más, fron, se, tras, ni, a, bru, nas, pe, or, que, tras, ya, no, co, tras, con, sus, re, gas, en, fue, pro, les, va, dar, mierda. Ah, folclor de nostalgia, no obstante, aquí nada se sobreentiende. Lo más expresivo posible, con palabras de diversa índole, para que no se acompleje ni se deje. Y no te quejes de lo que tú permites. Vemos más cuando más sabemos. Las diferencias son saludables, cataloga. Y si quieres la bala, pero nunca te cierres en banda, guandra. Chicos, chicas, una vez más, ya sabes, aquí en Boombox. Y bueno, una de las primeras canciones que escucharon es del Disfraz. Esta canción sirve para todo. La canción, ya estábamos, justo ahora el Dani nos estaba diciendo que es el 75 años. 71 años que cumplen, como ustedes saben, cuando se lanzaron las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Son 71 años y bueno, el 6 justo de este mes se cumplen estos 71 años. Recuerden que fue precisamente el gobierno de Estados Unidos que decidió lanzar una segunda bomba sobre el territorio japonés y fue un holocausto total, ¿no? Alrededor de 70.000 personas fueron afectadas. Ajá. Exactamente, y dejaron una cantidad similar de heridos. Entonces tenemos que recordar esto para que tengamos esa memoria histórica también y que no se vuelva a cometer este asesinato que es masivo. Fue un genocidio básicamente, ¿no? Lo que sucedió hace 71 años a las 8 y cuarto del día pasó esto hace 71 años, ¿no? Qué locura saber eso así. Bueno, casi ya nos estamos despidiendo. Gracias, esto llegó gracias a la Calaveres Ñata, a Sudamérica Films, a la revista La Nueva Granada desde Bogotá. Muchas gracias, obviamente, a la Casa de la Cultura por darnos el espacio. Estamos la otra semana, nos vamos a mandar un reprise, capaz, ¿sí o qué, Dani? Porque como es feriado, entonces vamos a estar el sábado 13 en el Parque Chimbía. Y les invitamos a todos, porque el compañero que está aquí locutando se presenta, así sí, que no se olviden de subir ahí, vamos a estar regalando unos discos nuevos, vamos a estar... Uy, tenemos un montón de sorpresas para ese día, así que si es que no se van, se lo van a perder la plena, hablando la plena, en serio. Sí, así que les invitamos a todos los chicos, chicas, díganles a todos sus panas para que suban así en jorga y puedan disfrutar del show. Y bueno, también queremos enviar un saludo a Lorena Ochoa, que queremos también felicitarle por un acontecimiento que tuvo, es en relación a todo el proyecto Transmedia de Boombox, que nació por ustedes, para ustedes, y bueno, fue premiado en la Universidad San Francisco, así que le enviamos un saludo y un abrazo muy fuerte a Lore, que también ha sido la gestora de que ustedes nos escuchen cada sábado. Ajá. Y que se vengan muchas más sorpresas, ¿no? De ley, en 15 días que regresamos otra vez les vamos a contar todos los detalles de lo que, cómo fue, cómo es y de lo que se trata. Y también otras sorpresas que tiene siempre el Disfraz, ustedes ya saben. ¿Cuál es? Yes. Entonces tienen que sintonizarlos la siguiente semana y ahí vamos a ver. O si no, en el concierto, de plano. Sí,

¿Por qué no ser sincero y avanzar un milenio en un año? Para no sufrir tanto y ver crecer a tu prole en estación invernando. Pido demasiado, pero sé que pueden, que de ellos depende dominarlo todo. Queremos nivelarnos, intoxicarnos, es como matarnos, amarnos. No puedo hablar por todos, soldados como agujas y acetatos, como negros combinados y zapatos caros. Es bacano el pasado, por ojos, oídos y entraron, se adentraron y también se mezclaron. La solución a cualquier problema, la combinación perfecta. ¿Cuál es el cure de la flacuchenta? Piensa, ¿cuál es quién? Acierta la corona, se lleva como trucos de selva, con trampas, brújulas, esdrújulas, con acentos, no les como. Les hacemos un siglo en un año. ¿Qué creen que están utilizando el 90? Si es el 8% y algunos hasta menos. Y por cierto, Bush es uno de ellos. Ya tengo un cero, no mentira, es solo un chiste Bermejo. No dicen que si no hago lo que veo me meo. Entonces enséñanos el resto. Sé claro y muéstranos el infierno. Que eres el dueño de la Babilonia, las torres y hasta los pozos más ciegos. Si no les chismoseo, que no es cuestión de estar ahí, de mucho menos. Son solo rimas, combatiendo a los miedos. Que de nadie lea esto, pensamiento extenso. No sé, esto solo son visiones del seso. Aquí otra vez este frasis. Entre dos milenios y el octavo piso al imperialismo. Resistiéndome sin consentimiento, porque no sabe a nada ir con la manada. Doy trancos en vez de pasos. Corro como si me siguiera el diablo. Ponme otro ejemplo que no se haya usado. Déjenme quitarle el papel, se lo fan al regalo. Siempre emocionado, siempre digo algo, no como callado. Veo a lo lejos, tengo un síntoma de alcanzarlo. Mi mente en blanco hasta no lograrlo. Y mi voz, besando el ritmo. 21 el siglo, donde el hablar es gratis. ¡Ja!